Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer. Este es el espacio del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Comenzamos el bloque escuchando a Claudia. Bueno, yo soy Claudia Méndez. Voy a leer un cuento que se llama La Historia Sin Fin. Comienza The Story of End, La Historia Sin Fin. Temblao, el líder de La Historia Sin Fin 15, llegó futuro 30.000, comienza. Firma de la poeta creativa Claudia. Empieza. Un chico llamado Temblao que descubrió la fantasía y se enamora de Silium Marker, que es la chica que lo ayuda a descubrir y salvar la fantasía. Dice, hola señoras vocales, ¿cómo andan? Bien. Temblao Traful Spencer. Bailaba la E y la O. Hicieron una torta para la novia llamada Silium Marker. Tiembla la tierra, aprieta el botón UHS, raíz cuadrada 18, termina que el temblor termina. Dice, gracias, terminó que de la historia sin fin fueron felices para siempre, Traful Spencer. No. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Me llamo Daniel Mora y voy a hacer un comentario. Bueno, la cuestión es que ya somos 6 de julio y ya llegó el segundo semestre. Me parece que hay muchas personas que están... Que me parece que tienen demasiadas expectativas con respecto al segundo semestre. Y yo pienso que no va a ser tan diferente como el primero. Principalmente en el tema de la inflación, que yo pienso que va a bajar, pero no porque por políticas de antiinflación que quiere el gobierno. Yo pienso que la inflación va a bajar principalmente porque va a haber recesión. Una recesión económica muy grande a causa de que la gente no quiere comprar. La gente no compra, entonces los precios se tienen que bajar porque no venden. Totalmente diferente a las políticas que hacía Cristina. Por ejemplo, Cristina, ella lo que hacía era hacer un... ¿cómo se llama? Potenciar el mercado interno. Para que haya movimiento de plata entre uno y otro, y esto producía, como generalmente había más demanda que oferta, eso producía inflación. Te pongo un ejemplo. Una de las medidas económicas de Macri fue, por ejemplo, sacar de circulación 180 millones de dólares que estaban en manos de los argentinos. Plata dejó de estar circulando. Entonces hay menos plata entre los 40 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasa? A contrario de lo que hacía Cristina, que lo que Cristina hacía era inyectar pesos en el mercado para que haya más consumo. Con respecto al tema de que si va a haber una lluvia de dólares y todo eso, me parece que tampoco es cierto que va a haber una lluvia de dólares, porque vas a suponer que muchos... Vamos a suponer que hay lluvia de dólares. ¿A vos te cae alguno en tu patio? No creo. No, pero para pensar, yo creo que hay que tener en cuenta que la Argentina puede crecer, pero el único rubro que yo pienso que va a crecer es el tema del campo. ¿Por qué? Porque Macri quiso poner contentos a los chacareros y le eliminó las retenciones. Entonces yo pienso que por parte del campo puede haber una reactivación. Ahora, con respecto al resto, me parece que la industria y los demás indicadores van a dar todos negativos. Bueno, mira, a propósito de lo que vos estás diciendo, te comento algunos datos oficiales. Según el INDEC, ya hay recesión. Claro. Y lo que vos decís del campo, en este momento en las exportaciones creció la participación del sector agropecuario, claro. Con lo cual 7 de cada 10 dólares que ingresan son generados por las exportaciones de productos primarios. Claro, eso es cierto, claro. Ahora, por ejemplo, con respecto al tema de que vas a poner, si yo soy un empresario y tengo 10 millones de dólares o tengo más de 10 millones, y Macri me va a decir, sí, porque este empresario yo quiero que venga a Argentina a invertir. El tipo no va a invertir a Argentina, ¿sabes por qué? Con las tasas de interés que hay ahora, que son del 38% anual, ¿sabes qué hago yo? Pongo esa plata, tasa de interés, en un año gano 38% y después me la llevo a la isla Caimán. ¿Entendés? Mira que yo voy a venir a invertir acá en Argentina. Eso es mentira que dice que Macri fue a Francia, a Bélgica, para que vengan inversiones. Las inversiones no van a llegar. Con estas tasas de inflación, no, con estas tasas de interés, no. No van a llegar. ¿En otro momento un escenario parecido? Un escenario parecido cuando estuvo el presidente Menem. Estas políticas son parecidas a cuando estaba Menem, parecidas. Lo que yo te puedo decir es que vas a suponer que si la inflación de aquí a diciembre se supone que va a ser del 40% aproximadamente. ¿Qué va a pasar? Que si sigue habiendo inflación y el dólar no se mueve, o sea, el dólar no se mueve, porque el dólar no se está moviendo, insisto, hay gente que piensa que el dólar tiene que estar a más de 16 pesos, muy probablemente en el futuro tengamos otra devaluación. ¿Y entonces qué, en conclusión? En conclusión, es que es muy difícil que no haya inflación y que haya reactivación económica. Eso, cuando no hubo inflación y hubo reactivación económica y no hubo desempleo y todos los indicadores estaban positivos, ocurrió una sola vez en la historia. ¿Sabes cuánto? En la primera presidencia de Perón. Después hubo otros momentos que los indicadores, no había inflación, pero sí había mucha desocupación, como el caso del gobierno de Menem. Durante el gobierno de Menem, no había inflación, pero a costa de un 24% de desocupación. ¿Me explico? Ahora, por ejemplo, el gobierno de Cristina prefirió bajar la desocupación a un dígito, pero que haya un poco de inflación. ¿Me explico? Por eso, cuando los indicadores, por ejemplo, cuando los indicadores dicen que no hay inflación, que no hay desocupación, que hay todos los indicadores de nada positivo, eso ocurrió, insisto, una sola vez en la historia, en el primer gobierno de Perón. Nunca más se volvió a repetir. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Juan Carlos. Voy a dejarle este recitado con su título A un gaucho inmortal. Sentimos hablar del gaucho, a unos bien y a otros mal. Mas hubo un gaucho inmortal que Hernández nos describió, Martín Fierro lo llamó, de gran altura y moral. Al compás de su guitarra cantaba todas sus penas, que siempre por causa ajena sucedieron en su vida, trocando cosas queridas por agravios y cadena. Enviado fue a la frontera, luchó contra los malones, sufriendo mil privaciones, siendo a veces castigado y sin piedad maltratado por depravados mandones. De la fila desertó, en una ocasión propicia, libróse de la impudicia de vivir sin dignidad, carente de libertad, sin honor y sin justicia. Perseguido sin cuartel, se le vio en el entrevero. Tuvo fama de matrero por sus tristes circunstancias, no por maldad o arrogancia, sí en defensa de su fuero. Daba gusto de escucharlo, pues llegaba el corazón. De todos en la reunión y brotaban de sus labios esa palabra de un sabio que sabe bien su lección. Pasa el tiempo y se agigantan las voces de su experiencia, que con suma inteligencia, con valor y sacrificio, denunció todos los vicios, pidiendo siempre prudencia.